ti, ve y consigue existir como el río que llega hasta el mar. Que no te apague el silencio, encuentra el momento y vuelve a soñar. Yo sé que tú, al que quieres amar, no es posible que sientas por mí. Lo que yo siento contigo se ha vuelto un castigo, un ir y venir. Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros. Tú porque nadie te ha querido y yo que no sé lo que quiero. Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros. Locos.